aquella noche, la luna sobre ti, era nuestra primera vez, difícil de olvidar. Con cada beso lento, mi corazón latía más, entre tú y yo la chispa se encendió, y tengo la vivilla, tu primera vez. Es